¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos con su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Hemos conversado algunas situaciones que quizás pueden ser extrañas, especialmente para el momento en que la sociedad está viviendo, pero es la palabra de Dios, son consejos, pero también tenemos que ser decir qué es lo que sucede con aquellas palabras que el sabio dice al final de su escritura. No creo que él esté hablando. La otra cara de la moneda. Claro, no creo que él está hablando para ser tan peyorativo en relación a lo que una dama es. Crea conflicto realmente. Pero dice ahora el salmista allí en Proverbios 31, del 10 en adelante, que dice: mujer virtuosa, ¿Quién la hallará? Y aquí comenzamos nosotros a hacer un análisis de lo que sería esa relación, si ella o él, ¿no es cierto? Pero en este caso, ella es así como la describe el sabio. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Quizá yo me quedo en este texto y digo, vaya, qué nivel de riqueza tiene una mujer que es virtuosa. Una mujer que el corazón de su marido está en ella confiado y no, que dice, carecerá de ganancias. Bueno, toda esa descripción uno tiene que pensarlas y efectivamente muchos hombres han logrado el éxito porque al lado, vamos a decir así, ha habido una mujer que los ha orientado, los ha llevado, los ha mantenido, ¿no es cierto?, en la línea, en el desánimo, en la fortaleza. Y sabes una cosa, yo creo que tenemos que reconocer que las esposas, las madres, tienen muchas de estas cualidades que están mencionadas aquí. Y sobre todo, una madre siempre está preocupada de su hogar, de su familia. Y en ese sentido, creo que el ser madre es lo más sublime que hay sobre la tierra. Es lo más grande. Y desgraciadamente hay quienes no lo ven de esa manera. Incluso diría que hay damas que no ven la maternidad, el hecho de ser esposa y de ser madre, no lo ven de ese punto de vista. Es lamentable, porque cuando nosotros vemos las escrituras, las esposas y madres están puestas justamente en un lugar preeminente. Yo lo veo así en las escrituras. Podemos decir de que antiguamente eran machistas, en fin, tenían la mujer era mirada en menos, pero tengo entendido que Israel no sucedía eso en otras culturas posiblemente. Ahora, todo esto también debemos reconocer que es obra del pecado, no algo que el Señor determinó así. Porque incluso cuando el Señor dice ahí que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, eso se lo dijo después del pecado. Claro, pero no era esa la idea del Señor, porque recordemos que Eva iba a estar al lado de su esposo Adán. Claro. Entonces, y el pecado trajo todo esto consigo. Y nosotros debemos considerar que hoy día la mujer está luchando por sus derechos. Entonces, parece que hay una lucha entre mujeres y hombres. Dios no nos hizo para estar frente a frente, sino lado a lado. Quizás tú dijiste algo que podía ser verdad, luchando por sus derechos, porque en realidad han sido pasados a llevar, pero no luchando por los derechos del varón. Porque parece que uno tiende a pensar de que la mujer lucha por ser igual al varón, y esa situación no lo aprueba la Biblia y no es lo correcto, porque Dios colocó Dios roles. Hizo, y nos hizo diferentes. Y nos colocó no, roles en los cuales iguales. Si se pierden va a ser un problema bastante serio. Fíjate que hay un relato en la Biblia, sería bueno que usted quizás lo leyera, en Segunda de Samuel. Hay una mujer llamada Rispa. Sí. En Rispa se traduce como carbón encendido, fíjate, la traducción de su nombre. Y esta mujer no le pone nombre a la Biblia incluso, pero tenemos que reconocer que en el Antiguo Testamento las mujeres de la Biblia son personajes menores, y no vamos a conversar de eso. Pero esta mujer, que no tiene nombre, fue una de las concubinas del rey, usadas por él. Qué terrible esa cosa, ¿no? Pero cuando salió David a reinar, comenzaron algunos problemas en el pueblo, en la ciudad. Había sequía, entonces David consultó, dice, ¿qué es lo que está pasando, Señor, que tenemos este problema? Y le dijo, mira, el Señor le dijo, Saúl hizo una promesa a unos pueblos, fíjate, y esa promesa no se ha cumplido, incluso ha querido tomar los prisioneros. Por lo tanto, si tú arreglas eso, lo vas a hacer. Entonces David dijo, los gabanoitas, vamos a ir y consultarles, ¿qué podemos hacer para devolverle la tranquilidad que ustedes tienen? Y esto es terrible, porque ellos le dijo, denon 7 hijos de Saúl, y ellos los tomaron, y entre ellos estaban 2 hijos de Rispa. Por lo tanto, era concubina un poquito acercada a Saúl. Y cuando le mataron los hijos, Rispa estuvo casi 6 meses, día y noche, cuidando esos cadáveres para que no se los comieran las aves ni las bestias, ¿no es cierto? Hasta que llegó a oídos del rey, y el rey le dio una honrosa sepultura a esos hijos. Fíjate que aquí encontramos que te encuentras que esta mujer, yo no sé, siempre lo pensé, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Qué fortaleza tuvo? Quizás alguien le ayudó en este cometido triste que estaba haciendo. Al final tuvo la recompensa. No tiene nombre, pero ¿qué mujeres a veces se ven en la Biblia con una actitud de ir, conseguir y hacer las cosas, pero de la manera más correcta? Por lo tanto, quizás nosotros aquí la conocemos como la concubina, pero es una mujer virtuosa, con características extraordinarias, con un corazón que en realidad, a pesar de que no era su marido, el marido hizo con ella y concedió lo que necesitaba. Fíjate que en relación a esto le da ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, lucha para que el hombre, que es su esposo, esté bien, haga bien su tarea, busque, ¿no es cierto?, el bien para la casa, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Yo tengo la experiencia de que conozco un poquito cómo la mujer se preocupa en la casa. Hoy día no, las cosas son rápidas así, pero cómo se preocupa la mujer para preparar el alimento día a día. Pero dice que más aún, ella tiene su trabajo al día, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¡Qué maravilloso! Bueno, podríamos decir que el secreto de esta vida, según Proverbios 31:30, es que ella teme a Jehová. Ahora, en Proverbios 31:10, la palabra virtuosa es ejemplar, fuerza, poder, riqueza. Todo eso está resumido, podríamos decir, en esta dueña de casa, en esta ama de casa, en esta esposa y en esta madre. Bueno, amados oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Quiénes son algunas de las mujeres de valor y virtud que han influido en su vida? ¿Cómo ampliaría la lista de cualidades, virtudes y capacidades de carácter de las mujeres piadosas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.